banda del llano va cantando el caporal. Arria ganado orejano para errarlo en el corral. Hay tu tierna en el potrero porque el sol va a reventar. Y una copla que un vaquero echa al campo a retosar. Ay, ay, ay, ay, mírame bien. No te agarre molona chiquita con tu querer. Dime que sí, no digas no. Tú sabes que tu dueño chiquita no más soy yo. Coyote escondido y vuela alto el gavilán. Y Ramón Toro perdido entre el verde zacatal. Luna tajada de queso, te vas porque viene el sol. Y un lucero queda preso entre sedas de arrebol. Ay, ay, ay, ay, mírame bien. Te agarremos lona chiquita con tu querer. Dime que sí, no digas no. Tú sabes que tu dueño chiquita no más soy yo. La luna se va escondiendo, se oye del gallo el cantar. Es que ya está amaneciendo y mi amor va a despertar. Sale el vaquero contento con su copla a saludar. Al son que en el firmamento otro día viene a anunciar. Ay, ay, ay, ay, mírame bien. No te agarre molona chiquita con tu querer. Dime que sí, no digas no. Tú sabes que tu dueño chiquita no más soy yo.